Siempre la llevo fandango ay, en granao, con aire y abandonado, un fandango ay, en granao. camine corre por la vena. Cuando lo escucho, a fraquito, oh, yerba buena, oh.